pasó se convirtió en el mismo ser. Comencé a empujar, nunca cayó, no llegó al suelo. Uno no es el centro, uno no es el centro. Sos del juego. Uno no es el centro, uno no es el centro. Gotas se deslizan por la almohada azul, avisan que pronto se secará. Eso que pasó se convirtió en el mismo cerco. Pese a empujar, nunca cayó, no llegó al suelo. Que nunca.